Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará la película alemana La calle Borholmer de Christian Schowuch en el Teatro México de Quito. En la cinta se narra la historia de la caída del muro de Berlín en la capital alemana y la consecuente apertura de las fronteras, lo que dio como resultado el fin de la República Democrática Alemana y la unificación de la sociedad berlinesa separada por décadas. Según el director, esta película es una comedia al borde de la desesperación irónica y conmovedora sobre gente común que se convirtió en una suerte de héroe, aunque no deseaba serlo. Internacionales. La Paz. El 10º Festival Internacional de Teatro de La Paz se llevará a cabo del 14 al 24 de abril en la capital boliviana. Participarán grupos de Argentina, Brasil, España, Francia, Italia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y de varias zonas del país anfitrión. El evento abrirá sus puertas con la obra Trato de Volar de la compañía italiana Berardi Casalori e incluirá otras piezas como Yo Manuel de la chilena Máquina Teatro. Se realizarán foros, debates, charlas y talleres a cargo de los invitados internacionales a la cita. Además, el festival estará dedicado a los 400 años de la muerte de William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.